Está basado en una metodología excepcional y teniendo como objetivo homologar el desempeño de ministerios públicos, clarificar los procedimientos y sintonizar a toda la estructura en la Procuración de Justicia para eficientar sus procedimientos, pues no me deja sino el razonamiento o la conveniencia de expresar aquí mi reconocimiento a todos aquellos que participaron en este proceso.